¿Se ve o hay acaso algún tipo de relación entre algún pecado y algún castigo posterior? Esta pregunta se nos ha ocurrido muchas veces. Escuchemos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Renovamos hoy nuestro estudio sobre los juicios. Ya hemos hablado sobre los juicios pasados. Ahora meditemos sobre los juicios presentes. Esto quizás se puede llamarse la mala fortuna o la mala suerte, las vicisitudes de la vida, la providencia o la mano de Dios, pero todos los días hay pruebas de que el vivir en este mundo es enfrentarse con dificultades. A veces se ve claramente una relación entre el castigo y el pecado cometido. Otras veces pasan años antes de notar que una cosa tuvo que ver con la otra. Y también hay casos en que el hombre no logra hallar ninguna explicación para el desastre que le alcanzó. Al cristiano le incumbe ejercitarse en la mente cuando le acontece alguna desgracia, a fin de que saque de ella el provecho espiritual que Dios quiso enseñarle. Aún más de esto, es el deber del cristiano juzgarse a sí mismo, especialmente en relación con la celebración de la Cena del Señor, porque así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Por la fe, nos identificamos con Jesucristo en su muerte, de manera que la muerte de Cristo es nuestra muerte a la vida vieja, de pecado y de condenación. Pero, desde ese momento de conversión, el cristiano toma su cruz y sigue en pos de Cristo. Nadie tomaba una cruz en esos días del Imperio Romano, sino cuando había sido condenado a muerte e iba al lugar de ejecución. De manera que el discípulo de Cristo debe juzgarse a sí mismo, reconocerse indigno de la vida eterna, y debe entonces confesar a Dios su pecado y condenar sus faltas. Si él no lo hace, entonces la palabra dice que Dios mismo lo hará, y como consecuencia vendrá el castigo, que puede ser aún hasta la muerte física. El tomar uno su cruz, o cargar su cruz, quiere decir que constantemente juzga sus propias acciones en la vista de Dios y se reconoce como imperfecto, sin otra esperanza que Jesucristo para su justificación. Esta es su actitud diaria y permanente. Muchas veces es la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Otras veces es la disciplina del Señor. Nos conviene entonces ejercitarlos, analizando con la ayuda del Espíritu Santo las experiencias que el Señor permite en nuestras vidas. Vemos la bondad y la severidad de Dios, ambos calculados a servirnos para el mayor bien en nuestro desarrollo espiritual. Ahora hablemos sobre los juicios futuros. Ya hemos considerado los juicios pasados, los juicios presentes, pero ahora queremos comentar sobre los juicios futuros. Dentro de estos juicios futuros encontramos el juicio de la iglesia, o sea, de las obras de los creyentes, el juicio de Israel, el juicio de los gentiles y el juicio del gran trono blanco. Antes de comentar sobre cada uno de estos, permítame decir lo siguiente, que es posible que la mayoría de los cristianos el día de hoy tengan una idea vaga de que habrá un solo juicio venidero, en que todo el mundo será juzgado por el Señor Jesucristo, y que eso es el fin de todas las cosas, pero no es así. No faltan teólogos serios que también abogan por un solo juicio futuro. Otros dicen que habrán dos, o tres, o cinco, y hasta nueve distintos juicios todavía. Pero creemos que la Biblia habla del día del juicio, y a la vez del juicio del gran día. Y parece claro que estos pasajes se refieren al juicio conocido como el del gran trono blanco, de lo cual habla Apocalipsis capítulo 20. Si es así, entonces el juicio de los ángeles caídos formará parte del mismo en que los pecadores muertos son condenados. Pero ninguno de estos pasajes que hablan sobre el día del juicio o el juicio del gran día dice que habrá un solo juicio. Y ninguno de estos pasajes niega que puede haber un día de juicio para el mundo, pero a la vez otro día de juicio para la iglesia. Tampoco vale la pena aquí discutir en cuántas horas será aquel día de juicio. Podemos dejar todo esto en las manos de Dios, el juez supremo. Aquí no vamos a presentar los problemas acerca de la cronología o el orden en que acontecerán estos juicios. Solo queremos dar una descripción de lo que creemos, dice la Biblia, acerca de los varios juicios de los cuales ya hemos mencionado. Empecemos con el primero. El primero es el juicio de la iglesia, o sea, el juicio de las obras de los creyentes. Es posible que este juicio sea el menos comprendido de todos. No es para decidir el eterno destino de nadie, no. La persona que ha puesto su confianza y fe en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, no vendrá a condenación. Dice esto en Juan 5, 24. Así dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Para el creyente, ya está determinado su destino, por cuanto Jesucristo responde por él. Sin embargo, cada cristiano tiene que dar a Dios cuenta de sí mismo, dice Romanos 14, 12. Y esto será cuando comparezca ante el tribunal de Cristo para que reciba según lo que haya hecho, dice 2 Corintios 5, verso 10. Romanos 14, 12 dice así, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 2 Corintios 5, 10 dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por cierto, estos dos versículos, el de Romanos 14, 12 y 2 Corintios 5, 10, no dicen en tantas palabras que se refieren solo a creyentes, pero el contexto y el contenido son evidencias más que suficientes. Se encuentran en epístolas dirigidas en su totalidad a iglesias de Dios. De manera que, además del examen propio que cada creyente debe hacer antes de participar de la cena de Jesucristo y del juicio que el Espíritu le hará si él deja de hacerlo, habrá otro juicio. Este juicio será formal y acontecerá en el futuro. En este juicio, ante el tribunal de Cristo, todas las obras de los cristianos, hechas después de su conversión, serán pesadas, es decir, serán probadas. Jesucristo mismo será el juez. Nada se esconderá de su vista, ni habrá posibilidad de disimular, de encubrir o de engañar, no. Las intenciones y motivos, tanto como las palabras y las acciones, estarán manifestadas a la luz de sus ojos, que son, dice la Biblia, como llama de fuego. Por eso debemos tener paciencia con nuestros hermanos, esperando que el Señor sea quien les juzgue. Cuidado con juzgar al criado ajeno. Santiago nos exhorta, como hermanos, a tener paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo, semejante al labrador que espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia, por cuanto el juez está delante de la puerta. Esto conecta el juicio de los hermanos con la venida de Cristo como juez, el que recompensará a cada uno su labor. Cada palabra ociosa será juzgada, dice Mateo 12:36. En relación a este juicio de los creyentes por sus obras, conviene a cada creyente volver a leer la epístola de Santiago, haciéndose una lista de las cosas que él llama pecado. Los pecados de omisión son tan importantes como los pecados de comisión. El mandamiento de someternos a Dios y acercarnos a Él va junto con el de resistir al diablo, limpiar las manos y purificar al corazón. Pero con todo esto, si amamos de verdad a Jesucristo, sus mandamientos no serán gravosos. Esta preciosa verdad de la recompensa de las obras de los creyentes en su ministerio o en su vida cristiana es una de las más razonables pruebas del hecho de que la salvación del alma es por gracia. A la luz, querido oyente, del primer mandamiento, se ve que si fuera necesario ganar con obras la vida eterna, entonces jamás tendríamos tiempo para hacer otra cosa. Pero siendo que es de pura gracia que somos salvos, entonces las obras han de ser puestas a prueba. habrá galardones para los que pasan la prueba y pérdida de las que son quemadas. Pero ni lo uno ni lo otro afectará en lo más mínimo la salvación segura del alma. El agente que efectúa la prueba de las obras es llamado el fuego en 1 Corintios 3:13. En este pasaje, las obras son identificadas por el material usado en la construcción. La distinción es entre oro, plata y piedras preciosas que aguantan el fuego y, en contraste, la madera, heno y hojarasca que se queman en el fuego. Aunque todos los seis materiales vienen originalmente de la mano de Dios, por cuanto sin él la naturaleza no podría producir nada, se nota aquí que en los últimos tres, es decir, en la madera, en el heno y en la hojarasca, estas son cosas que el hombre puede cultivar y que son de rápido desarrollo. También es posible usarlos para construir un edificio en poco tiempo con un mínimo de trabajo. Aparentará gran resultado, aparentará mucha actividad, pero en realidad, de verdad, es apariencia y no una construcción que glorifica a Dios. Es lo que se hace en la energía de la carne y para los ojos de los hombres. Al opuesto de esto, los minerales y las joyas, el oro, la plata y las piedras preciosas, aunque son labradas por los hombres, no son cultivables. Hay que buscarlos donde Dios los haya puesto. Encontrados, son refinados, trabajados y pulidos, pero no aumentados más allá de lo que Dios haya hecho ya. Un poco de oro no produce más oro, ni un diamante da a luz a otro brillante. Hay que seguir buscándolos. Construir con estos materiales es, por lo tanto, un proceso más lento. Pero el resultado final es un indicio de la diligencia del constructor en buscar los tesoros de Dios. No de su destreza en levantar rápido unas paredes y un techo que son muy combustibles y frágiles. Hay que recordar cuando estudiamos este tema que Jesucristo, una vez resucitado, dijo repetidas veces a las iglesias, en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, «Yo conozco tus obras». Sí, Él conoce, pero en aquel día la obra de cada uno será manifestada, será declarada buena o mala. Y la palabra mala en el original aquí no tiene referencia a lo ético o a lo moral, sino a lo que es rechazado como inútil o indigno. De igual interés, la palabra tribunal que se usa en estos pasajes no quiere decir el trono de un juez, desde el cual él decide la culpabilidad o inocencia de un acusado y luego dicta la sentencia. Es más bien una plataforma como el pabellón o tablero levantado sobre los demás asientos en un estadio, donde el presidente daba la señal de comienzo a las carreras y desde el cual él coronaba a los victoriosos. Era conocido como el asiento de galardones. No es entonces una corte judicial, sino que aquí se está hablando sobre una tribuna para dispensar recompensas. El fuego que consume las obras de madera, heno y hojarasca será la misma vista penetrante de Jesucristo. Hay que recordar esto, que en pie, delante de Él, nadie recibirá crédito por obras hechas por otros, como pasa muy a menudo el día de hoy. Las obras de los creyentes, en parte, nos lleva a concluir el programa para hoy. Gracias por su compañía. La dirección a donde puede escribirnos es la siguiente: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.